Hace unos años volvíamos de Salta, después de una misión de verano, había sido 2 semanas de fuego, y muchos volvían en un colectivo y teníamos un auto que había sido de apoyo, así que éramos 3 volviéndonos en ese auto. Literalmente el auto se había apunado porque lo habíamos llegado hasta 4.000 metros, así que empezó a prenderse todas las luces, así que suponíamos que iba a ser una vuelta desafiante, por así decirlo. Y una noche a 50 kilómetros de Santiago del Estero se muere el auto. No teníamos teléfono, no teníamos mucha plata, así que dijimos, enviemos a uno que vaya a Gadeo, llegue a Santiago y ahí llame una grúa. Bueno, hicimos piedra, papel o tijera y perdí yo, así que, bueno, cuestión que teníamos mucho equipaje además, muchas cosas, iba hasta la maceta el autito, así que tenía guitarra, mochila de campamento, bolsa de dormir, una caja de cosas que habían sobrado. Así que cuestión que me adelanto unos metros y empiezo a hacer dedo. Claro, nadie me levantaba, pasaban. Y de repente tuve esa percepción de cómo me estarían mirando las personas que pasaban. Un hombre lleno de mochilas, cosas, y dije, así no me va a levantar nadie. Así que escondí la mochila, la guitarra, la caja, y dije, vamos de vuelta. Bueno, cuestión que al tercer auto frena, de hecho se pasa un poco. Claro, eran 4 hombres, estaban un poco pasados de copas, así que les costó la frenada, unos metros. Me acerco y me dicen, vamos, vamos, que si nos apretamos, entramos. Bueno, le digo, espérenme que tengo una cosita acá. Entonces voy y busco primero, digo, la guitarra. Entonces entra la guitarra, vamos a hacer un chamamé, dice, que adelante. No, me faltan unas cositas. Bueno, fui a buscar la caja, la bolsa de dormir, ya la cara iba pasando, se iban poniendo más serios. Y de repente la mochila de campamento, cuestión que íbamos comprimidos en el auto, no sé, nadie hablaba una palabra, creo que se les pasó la embriaguez en ese momento, estaban muy enojados. Bueno, ese día aprendí que para viajar rápido hay que perder peso. No es muy bueno, no puedes viajar muy rápido si estás con muchas cosas. Y esa es la propuesta de este Adviento. Hace 3 semanas hemos pedido la gracia de viajar y llegar con el corazón, no solamente con el calendario, a Belén. Hemos pedido ese regalo. Y el camino que hemos empezado a caminar es de ir perdiendo peso. Le pusimos un nombre, despojo. Si se acuerdan, el primer domingo pedimos despojo material, de alguna cosa que estemos por ahí un poco apegados, que no nos deja seguir con más libertad a Jesús. El domingo pasado pasamos a un despojo intelectual. Pedimos reconocer esas ideas que a veces nos guían, pensamientos, ideas venenosas, que a veces no nos dejan ser tan libres, no reaccionar como Jesús quiere, que son como a veces como telones de fondo que nos van afectando. Bueno, hoy pedimos un paso más, ya no un despojo material, ya no un despojo intelectual, pedimos un despojo espiritual. Y mirando a Juan el Bautista, su figura, sus palabras, los invito a que seamos audaces, porque en la vida espiritual hay una cosa en especial que nos agrega mucho peso, que no nos deja seguir muy libremente a Jesús, y es el orgullo. Hoy vamos a pedir este despojo más profundo que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros. Si había algo que en la cultura griega y romana, el ambiente, la atmósfera en el cual llegó Jesús, sabían era de virtudes. Los filósofos lo conocieron, especialmente a partir de Sócrates. Hay una gran conciencia que un hombre, para poder poseerse, necesita ciertas virtudes. Se acordarán un poco las Olimpiadas, ese ideal de hombre que es fuerte, que es audaz, que es valiente, que es justo, que es prudente. Había una noción en este mundo que llegó Jesús. Pero ¿saben que hubo una novedad? Porque cuando el Hijo de Dios vino al mundo, agregó una virtud que ningún griego, ningún filósofo podía animarse a proponer. Propuso la humildad. Y esto es porque sabía de dónde venimos. Jesús es el Hijo de Dios, sabía que su Padre nos había creado, que habíamos sido creados para estar con Él. Y entonces entendía que la tentación más profunda a lo largo de la historia de la humanidad es el orgullo. Es la tentación cuando nos gana de desconfiar de Dios. es la tentación de decirte, no serás mi Señor, en esto no me guiarás. Es la tentación de ponernos nuestro yo en el centro del mundo, erigirnos como un estándar de qué es la verdad, de qué es la belleza, de qué es lo moral, qué debería hacer, qué no. Jesús sabía, en otras palabras, que cuando nos gana el orgullo, Dios pierde lugar. Porque si, por ejemplo, yo soy el juez último, y entonces veo como enemigos a alguien que quiere juzgarme, que quiere guiarme. Si yo pienso que sé todo, entonces no tengo mucho que aprender. La idea de ser discípulo no es muy connatural con ese pensamiento. Si estoy lleno de mí mismo, usando otra imagen, por ahí nos pasa como les pasó a María y a José en Belén, que viene el Hijo de Dios, el regalo más grande, y nuestro corazón le dice, no hay lugar. Entonces, conociendo esto, porque los griegos sabían que había un desorden, pero no podían ponerle nombre, cuando el Hijo de Dios vino en este mundo con gran sabiduría, quiso llenar su venida con el aroma, con el perfume de la humildad. Hay en todo lo que rodea a Belén un olor a humildad. Pensemos, por ejemplo, en la Anunciación, algo tan simple y en el anonimato de Nazaret. El mensaje más importante que un hombre o una mujer haya podido escuchar se dio en la intimidad, en lo secreto, una mujer de Nazaret, en un diálogo con un ángel. ¡Qué simple! O, en segundo lugar, lo que dependió la salvación de la fragilidad de la libertad humana, que una mujer pudiera decir que sí y se abrieran las puertas de la salvación. El modo de comunicarse, por ejemplo, de Dios a través de los sueños. Lo vamos a ver después de Navidad, San José, que lo va guiando, tan simple, podríamos decir, tan expuesto a ser malentendido. La ciudad donde nació Belén, una pequeña aldea en todo el Imperio Romano. El lugar mismo donde llegó el pesebre. Los pastores, que fueron los primeros testigos. Si hay acá algún abogado, seguro que me elegiría un pastor como primer testigo para dar testimonio. Y así lo eligió Dios. Aún más, miren, si miramos el pesebre, me doy cuenta, hay una, como una posición que predomina, que es la de estar agachados. Todos en el pesebre de algún modo están agachados. Incluso los reyes magos se bajan del camello. No hay nadie con el pecho inflado en el pesebre. Están todos agachados. Me acuerdo que de chico miraba y decía, ¿por qué los animales están agachados? Bueno, un sentido que entendí es que quizás incluso como toda la creación percibió que había ahí un misterio muy grande. Incluso los animales se agacharon delante del rey. Así que hoy pedimos esta gracia. Señor, regálame en esta semana que queda un paso en la humildad. Y mirando a Juan les propongo dos pasos. Es una virtud tan poderosa. Un día le preguntaron a San Bernardo, ¿cuál es el secreto de la santidad? Y él dijo, humildad, humildad, humildad. Es impresionante esta virtud. Por eso Jesús la agregó, porque el hombre viejo no la quiere. Dos consejos que podemos aprender de Juan el Bautista. Lo primero es, dice Juan, yo no soy el Mesías. Un gran paso en la humildad es reconocer nuestros límites. Y aunque esto parece en primer medida negativo, es muy esperanzador. Porque cuando reconocemos nuestra limitación, cuando me reconcilio con lo que Dios pensó, soñó para mí, en los talentos, en el lugar que me puso, no solo me libera, sino que me agranda. Por el cristianismo hay una paradoja impresionante. Cuanto más pequeño te haces, más grande sos. Cuando nos hacemos pequeños delante de Dios, le decís, Señor, esto es lo que tengo, pasás a ser parte de una historia mucho más grande. Es la historia de salvación. Te das cuenta que Dios pensó en vos para algo muy grande, que tu vida es algo mucho más, que te trasciende, que te excede. Y vos estás invitado a servirlo con sencillez, con lo que tenés. La humildad no nos empequeñece, nos agranda. Nos hace parte de algo mucho más grande. Y esto es muy liberador. Poder decir, ahora llegando a fin de año, que por ahí tenemos distintos desafíos, tensiones. Qué bueno es decir, y los animo en esta semana, cuando vos sentís que estás muy en el centro de algo, decir, yo no soy el Mesías. De este desafío familiar, yo no soy el Mesías. de esta enfermedad a mi familia, yo no soy el Mesías. Es muy liberador porque no somos como el Atlas que tiene que llevar el mundo. Un hombre, una mujer de fe dice, Él es el Mesías. Es muy esperanzador, muy poderoso. Cuando vivimos en esta sintonía, te das cuenta que las cosas más importantes no dependen de vos. Un termómetro es que podés irte a dormir tranquilo. Un hombre, una mujer de fe humilde se va a dormir tranquilo. Sabe que hizo todo lo que podía ese día y se acuerda que Jesús dice, a cada día le basta su aflicción. Y te vas a dormir y le decís, Señor, mañana contaré con tu bendición. Mañana volveré a pelear esta batalla. Pero hoy puedo descansar en paz. Hace una semana ya, quizás un mes y medio, estuvimos con algunos los que están acá en el retiro carcelario en Campana. Retiro volver a empezar. Fue un día muy, muy poderoso. Y al mediodía pasó algo que no estaba en el cronograma, en los papeles, que después de almorzar se abrió a testimonios. Habíamos pensado para el final. Y aunque no parezca, en la cárcel hay mucho respeto humano. Y fue impresionante que de repente el primer hombre que se paró, es un hombre que le dicen el chileno, que hace muchos años está. Se generó un silencio porque todos sabían quién es él. Y él dijo un gran testimonio, pero les comparto una parte. Dijo, miren, y le hablaba a los presos más jóvenes, como queriendo dar un testimonio. Yo la verdad que he sido orgulloso toda mi vida. He peleado mucho por orgullo, merezco estar acá, ya me queda poquito. Pero sé que si hay algo que he sido orgulloso. Tenía mucho amor a mí mismo, dice. Pero acá, de volver a empezar, con los católicos, como le dicen, de los jueves, conocí un amor más grande. Pensé que el amor a mí era lo más grande, pero hay un amor más grande, que es el amor a Dios. Y entonces dice, delante de mi Dios, le dijo a estos hombres, yo ya no soy orgulloso, porque Él es mi Padre y yo soy su Hijo. He perdido el orgullo delante de mi Dios. Así que los invito, le decía a los otros presos, ábranse al amor de Dios. Así nos pasa cuando, en primer lugar, decimos, yo no soy el Mesías. Nos ponemos en humildad y decimos, tengo un Padre poderoso, tengo un Padre que pelea por mí, yo soy su Hijo. Y esa es mi fortaleza. Y el segundo movimiento de Juan, y el segundo paso, la contracara de un hombre, una mujer humilde, es saberse un instrumento. Porque Juan dice, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Y ven que le preguntan, ¿y quién sos? Y dice, yo soy una voz que clama en el desierto, allanen el camino del Señor. Juan el Bautista en su humildad tiene una profunda identidad, una profunda certeza. Él sabe que no es el Mesías, pero tiene el honor, la dignidad de preparar sus caminos. Y entonces con mucha autoridad, él dice, yo preparo su camino. El segundo movimiento de la humildad, y hoy lo pedimos, es perder el miedo a agradar a todos. Juan es muy claro, no le importa agradar a quienes vienen a preguntar. No importa caerle bien a todos. No importa que todos estén contentos con su lugar en la historia de la salvación. Su gran alegría, su fuerza, es saberse instrumento. Y creo que esto es muy providencial por dos razones. Por un lado, porque muchos de los que estamos acá en una semana en Navidad nos vamos a encontrar con muchas personas, amigos, familiares, que por ahí no conocen lo que Dios hizo en vos. Bueno, los invito y me invito a que pidamos esta humildad de ser instrumentos, de aprovechar esa noche donde están con la guardia baja y dar testimonio, acercarse personalmente a una persona, contar las maravillas de Dios, sus milagros, lo que ha hecho en vos. Y segundo lugar, también es providencial porque hoy enviamos a la misión a Fray Ventos, después vamos a hacer una oración de envío, pero pedimos para ustedes, chicos, que sean instrumentos en las manos de Dios, que pierdan el miedo al rechazo y van a ser instrumentos poderosos, pues Dios lo va a tomar y va a hacer su obra en Fray Ventos, va a dar fuego en lo alto, se van a abrir los cielos y pedimos entonces ese regalo para ustedes. Entonces nos disponemos a este gran despojo y le pedimos, Señor, que si nos despojamos, qué alegría va a ser la semana que viene cuando golpees a nuestra puerta, poder decirte, hay lugar en mi corazón. Vacíame, Señor, en esta misa. Vacíame de centrarme en mí, de ponerme como el centro, que mi gran alegría, mi fuerza, sea ser tu instrumento para tu gloria. Enséñame.